Esta escritura es considerada como una de las primeras feministas que defendió la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida.